Si abandonaste vicios mayores y estás entre la espada y la pared y tu auto se rompe en medio de la ruta, acordate, yo te quiero y siempre podés llamarme. Apóyate en mí, apóyate en mí, apóyate en mí. Fragmento de una canción de Lou Reed, Turn to Me. Pero ¿quién es Lou Reed? Llamado cronista de las miserias de la gran ciudad, conocido como un escueto poeta de la fragilidad de los sentimientos, decadente y salvaje, ángel de la muerte y estrella de lujoso terciopelo, ambiguo y provocador, visceral y melancólico, las mil caras del artista, los camuflajes del animal, el atrayente vértigo del teatro de la vida. Hasta la Velvet Underground, grupo que pululó por un Nueva York vanguardista y del cual formaba parte, el pop no había perdido la inocencia. Después de la Velvet Underground, nombre prestado del título de un librucho porno, nada sería lo mismo. La perversión de las ilusiones del pop, con su nihilismo descarnado, ya estaba en marcha. If you gave up major vices, you're between a hard place and a wall. And your car breaks down in traffic on the street. Remember, I'm the one who loves you. You can always give me a call. Turn to me. Turn to me, baby, turn to me. Si abandonaste vicios mayores y estás entre la espada y la pared y tu auto se rompe en medio de la ruta, acordate, yo te quiero y siempre podés llamarme. Apóyate en mí, apóyate en mí, apóyate en mí, apóyate en mí. Fragmento de una canción de Lou Reed, Turn to Me. Perpetraban canciones de maqueta raída, palpitación hipodérmica, naturalismo callejero, desnudas instantáneas de marginalidad neoyorquina, realismo hiriente, toda una galería de sentimientos culpables, debilidades y pesadillas decadentes, animadas de caótica autodestrucción sonora. Inauguraron el sadomasoquismo en el rock, la ambigüedad sexual y el culto a la violencia. Música al límite, arrebato anfetamínico, disonancias y experimentos de vanguardia. Un perfecto negativo de la excitación y la miseria segregada por la sociedad contemporánea. Eran definitivamente el mal viaje, la heroína, un tumor maligno en el risueño rostro de la paz y el amor hippie. Tras desligarse de las turbulencias de aquella banda, Lou Reed se instala en Londres. Es el momento de Transformer, el año 1972, un LP enrolado dentro del glam rock. Más tarde será Berlín, al año siguiente, una ópera de muerte y miseria narrada con la lucidez de alguien que ha logrado volver del viaje al infierno. Removía la basura para extraer de ella una belleza agria, el morboso atractivo de una poética de la droga. Una bofetada de rock químico que se plasma en Rock and Roll Animal de 1974 y Lou Reed Live de 1975. Los 80 lo arrojaron a Crowing Up in Public, The Blue Mask, Legendary Hearts, New Sensations y Mistrial, que en clave mítica o realista reflejan la existencia de los habitantes de la ciudad. Espejo de aquellos espíritus inquietos que aman el peligro y juegan con su propia autodestrucción. Turn to me, Lou Reed. If your father is freebasing and your mother turning tricks, that's still no reason you should have a rip. Remember, I'm the one who loves you. You can always give me a call. Turn to me. Turn to me. Turn to me. Turn to me. When your cheeks are ground down. There's nothing between your legs. And some friend died of something that you can't pronounce. Remember, I'm the one who loves you. Hey, baby, you can always give me a call. Turn to me. Turn to me. Turn to me. And your apartment has no heat. And your wife says maybe it's time to have a child. Remember, I'm the one who loves you. And you can always give me a call. Turn to me. Turn to me. Turn to me. Turn to me. Turn to me.